Hola chicos, soy Pati Lu. ¿Listos para hacer un poco de ejercicio? ¡Todos a movernos! ¡Vamos! Empezamos, me tienen que seguir y repetir lo que digo. ¿Dónde está la cabeza?